transmite FM Ocán. FM Ocán, 88.3, Inti Guaira Pacha, tierra de viento y sol. Voces de las comunidades originarias, una radio con identidad. Para informarnos e informar sobre la realidad de nuestro pueblo Coya. FM Ocán, 88.3, Inti Guaira Pacha. ¡Calla, pueblo Coya! Tengo más a la vida, horno de barro, pan de esperanza. Hola, aquí comienza La Pitaglia. Edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Buenas, buenas, amigas, amigos, estimados oyentes de la FM Ocán. Bienvenidos a este programa ya número 17. De este producto radial que hemos llamado La Pitagla, edición Realidad del Coyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia, en un programa que corresponde en este caso al domingo 26 de septiembre del 2021. Nuevamente una alegría estar con ustedes, estar haciendo este producto, este programa radial para ustedes, tratando de llegar con la información, con la noticia, con la reflexión sobre pueblos originarios, hasta sus hogares, hasta donde se encuentren. Voy a saludarlos en quechua, Ayimpunchay, voy a saludarlos en aymara, Azquichurata. Y bueno, ¿no? Tenemos para hoy bastante información. En esta oportunidad vamos a tratar de tener también bastante música. Y en este programa lo que vamos a hacer es darle descanso a la herramienta entrevista. Vamos a darle descanso al grabador y no vamos a tener entrevistas en este programa, pero bueno, volverán para los próximos programas, porque bueno, tenemos bastante información, reflexión para hablar y para tratar, así que bueno, por eso en esta oportunidad no vamos a contar con ninguna entrevista. Así que bueno, seguidamente, después de la cortina musical, vamos a empezar con el primer bloque Noticias del Coyamarca. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bueno, antes de avanzar con el bloque Noticias del Coyamarca, recordar que la cortina musical es a partir de un tema de un grupo que se llama Lescoso Como Es, así, tiene un nombre un tanto difícil de pronunciar, se llama, reitero, Lescoso Como Es, y el tema se llama 26, así que también, si de alguna manera tienen posibilidad de escucharnos a los integrantes de ese grupo, donde está el amigo que, bueno, conocen bastante en Nazareno y Rulla y tal vez en Santa Victoria, el amigo Nico Chavarría, él es integrante de ese grupo, así que bueno, agradecemos la gentileza porque le hemos consultado y bueno, poder utilizar este partecito del tema musical como cortina de nuestro programa. Recordar también que este es un programa que sale a través de la FM Ocán todos los domingos de 8 a 9 y 30, si así se dan las condiciones y todo lo permite, estamos saliendo en ese horario. Y también estamos cargando el programa en internet, lo estamos publicando a través de la página de Facebook del FM Ocam. Pero bueno, recordar que el domingo pasado no pudimos salir. Aparentemente la página, el servidor de internet donde colocamos, donde subimos el programa, no estaba funcionando. Así que bueno, el domingo pasado no pudimos poner el programa para escucharlo por internet. Esperemos que con este programa no tengamos el mismo problema. Así que bueno, para los que escuchan a través de internet y cuando les llegue el link, bueno, ya dijimos en programas anteriores, lo pueden compartir con sus amigos, con sus conocidos, con los dirigentes de las comunidades que le interese la temática indígena. Están y siéntanse en la posibilidad y en la libertad de compartir, ¿no? Porque bueno, eso es lo que queremos, que las comunidades, que los dirigentes, que las personas interesadas, que los jóvenes puedan a través de este programa ir conociendo o reconociendo sobre la realidad de las comunidades indígenas, sobre los derechos, sobre los reclamos, sobre las luchas y todas esas cosas, ¿no? Entonces nosotros consideramos importante y nos parece que este producto radial en algo aporta para toda esa cuestión, ¿no? Así que bueno, ahora sí entonces vamos a avanzar con el primer bloque, Noticias del Cuyamarca, y en esta oportunidad nuevamente vamos a hablar bastante, como lo hicimos en el programa anterior. Vamos a hablar de lo que le está pasando a la comunidad del pueblo Colla Tincunacu. Recordemos que la comunidad Tincunacu es una de las organizaciones, podríamos decir, una de las comunidades integrantes del Cuyamarca. Fue una de las que rubricó, digamos, el acta de inicio, donde se consolidó, digamos, el Cuyamarca. Recordamos que eso se realizó por el 2007 allá en Santa Victoria. Entonces el acta fundacional del Cuyamarca estuvo también rubricada por las autoridades de la comunidad del pueblo Tincunacu. Así que bueno, vamos a hablar de eso, vamos a reflexionar de eso. En estas últimas semanas las comunidades, los ayllus que forman parte de Tincunacu han tenido o han estado con situaciones ahí, de alguna manera se podría decir, de conflicto, de malestar. Así que bueno, vamos a reflexionar sobre eso, sobre qué está pasando. Esperemos tener para otros programas la voz de las nuevas autoridades, porque bueno, le vamos a comentar también que hubo elección de autoridades de la comunidad. Así que bueno, de eso vamos a estar hablando bastante. Recordemos que la comunidad del pueblo Colla Tincunacu, que a partir de ahora vamos a decir Tincunacu, es una comunidad que está integrada por 4 ayllus, o se podría decir que es una comunidad grande que está conformada por 4 comunidades, digamos, más pequeñas, podríamos decir. Esas comunidades, esos ayllus, recordemos que la palabra ayllu en quechua puede significar comunidad, puede significar familia. Así que bueno, en este caso claramente se refiere a que la comunidad del pueblo Colla Tincunacu está conformada por 4 comunidades, ¿no? Que según sabemos, las comunidades o ayllus que forman parte de Tincunacu son San Andrés, Los Naranjos, Angosto de Paraní y Río Blanquito. Y bueno, como le decíamos en estas últimas semanas, y ya lo comentamos en el programa anterior, empezaron a aparecer en algunos medios de comunicación algunos comunicados o partes de prensa que estaban un poco en contra, manifestando cuestiones que personalmente considero o consideramos que no es así, digamos, porque estaban diciendo cosas de la comunidad que no son de esa manera, ¿no? Así que por eso hay que reflexionar, y bueno, y en esto también hay que hacer una reflexión sobre los medios de comunicación, ¿no? Los medios de varios medios de comunicación, entre ellos Radio Nacional, otros medios virtuales de Salta, han tomado la noticia por parte de algunas personas que han estado denunciando algunas supuestas irregularidades sobre la comunidad del pueblo Coyatincunaco, y bueno, notamos que varios de esos medios los tomaron como si fuera toda verdad lo que estaban denunciando o diciendo, ¿no? Estas personas o esos comunicados o esos parte de prensa. Y bueno, y aquí, bueno, por eso consideramos que es importante la comunicación desde las comunidades, que las comunidades puedan tener sus propios medios de comunicación para que no pase eso, ¿no? Para que otras personas de otros medios no hablen de la comunidad o de las comunidades sin conocer más en detalle o más enteradamente de las situaciones o de lo que pasa en la vida de las comunidades o de las organizaciones de los pueblos originarios, ¿no? Así que me parece importante tener en cuenta, y cómo en este caso por ahí la población, la sociedad se entera, digamos, escucha sobre la noticia en la radio, no sé, en los medios que salen ahora a través de internet, en los diarios de que salen en internet, la gente, la sociedad se entera y bueno, por ahí empieza a creer, ¿no? Lo que escucha o lo que ve. Por eso creemos que es importante también desde las comunidades trabajar en esto que muchos llaman la comunicación con identidad, ¿no? Y donde se trata o intenta mostrar la realidad de las comunidades, pensando y sintiendo desde las comunidades, ¿no? Con el sentir, con el pensar, con la cultura de las propias comunidades. Así que importante el tema de la comunicación propia desde las organizaciones o las comunidades de los pueblos originarios, ¿no? Así que bueno. Entonces le decía, y lo hemos comentado la vez anterior, el programa anterior, algunas personas que son parte de la comunidad de Tincunacu, que bueno, no sé por qué razón estarán enojadas con la comunidad o tal vez tienen algún otro interés que no conocemos. Han denunciado a la comunidad en los medios públicos, han dicho que la comunidad Tincunacu no es una comunidad, que es una sociedad civil, y que por lo tanto no le corresponde ser titular del territorio comunitario que están ocupando y por el cual han luchado. Dicen ahí, hemos visto en esos comunicados que dicen que la comunidad Tincunacu no sé, les cobra impuestos a las comunidades, que lo hostiga a las comunidades. Se decía que las comunidades de ahí, que forman parte de Tincunacu, estaban no sé, reclamando o estaban en situación de alerta porque estaban disconformes con todo lo que estaba pasando. Así que bueno, eso ha ido apareciendo, fue apareciendo. Incluso, bueno, hemos comentado el otro día que hubo una marcha o una caravana, algunas de estas personas que forman parte de la comunidad, por ahí con la connivencia o incluso con el acuerdo, con el apoyo de personas que son de afuera de la comunidad, bueno, han organizado aparentemente el sábado pasado, no ayer, sino el sábado anterior, han organizado, estaban llamando a organizar, a marchar o a hacer una caravana desde Orán hasta la comunidad Tincunacu. Y bueno, después nos enteramos que ese día había una asamblea de la comunidad Tincunacu para tratar distintos temas, y donde también se iba a hacer el acto eleccionario de la asamblea de elección de las nuevas autoridades de la comunidad, ¿no? Entonces, claramente esa marcha, esa caravana que se organizó por parte de estas personas, claramente iba en contra de que esa asamblea se realizara de la manera normal, ¿no? Bueno, después nos comentaron que la asamblea finalmente pudo realizarse, como que hubo algún malestar por la presencia de personas que, como digo, aparentemente querían romper la asamblea, pero finalmente la asamblea se realizó, y además de haber tratado los temas que tenían que tratar, que tenían en el orden del día, además también pudieron realizar la elección de las nuevas autoridades comunitarias. Y bueno, nos hacen saber que la nueva presidenta de la comunidad del pueblo Coyatincunacu es la señora María Canavire, ¿no? Así que bueno, eso ha estado pasando. Vamos a intentar para otros programas hablar con María Canavire, que nos cuente, ¿no?, desde su propia voz, desde su propia visión, desde su propio sentir, cómo, cómo ha ido sucediendo todo, que ha ido pasando en estos días de una manera, podríamos llamar, conflicto comunitario. Bueno, también después de eso aparecieron también otros comunicados o otros escritos ahí que después se circulan, ¿no?, por internet, de este señor abogado de la comunidad, no abogado de la comunidad, sino que es un abogado que pertenece a la comunidad, que aparentemente, como dijimos, se llama Vilca, y que bueno, ya hace un comunicado, publica un escrito, no conozco bien en qué medios, pero bueno, es algo que uno se da cuenta, digamos, que lo escribía él, porque proviene de un teléfono donde está claramente su nombre, digamos, y aquí ya como que se mete también con la organización Cuyamarca, ¿no? Porque bueno, ya empieza a hablar también no solo de la comunidad de Tincunacu, sino también de Cuyamarca, ¿no? Donde nuevamente, ¿no?, dice que el Tincunacu no es una comunidad indígena y que logró la inscripción como tal, o logró la inscripción del título de la propiedad de las comunidades a través de tener la connivencia de funcionarios corruptos. Aquí, digamos, como que está acusando también a los funcionarios que hicieron ese reconocimiento, tanto la persona jurídica como el reconocimiento del título de propiedad de la comunidad. Así que bueno, me parece que eso que no es acertado, digamos. Yo no sé, digamos, aquí el Cuyamarca y la comunidad de Tincunacu, no sé si tiene que analizar y ver, digamos, la posibilidad de hacer una denuncia, ¿no? Bueno, yo no conozco bien cómo es eso, pero bueno, aquí claramente hay un agravio de este señor en contra del Tincunacu y contra del Cuyamarca, y también contra del Estado y contra de los funcionarios que hicieron el reconocimiento del título de propiedad o de la personalidad jurídica para la comunidad de este Tincunacu, ¿no? También en ese escrito que está circulando por ahí, también habla de que dice que la comunidad de Tincunacu ha puesto un portón al ingreso de la comunidad y que no deja, no permite la circulación en libertad, dice, de los hermanos de las comunidades. Y bueno, nosotros sabemos, cuando fue toda la parte más difícil del COVID, incluso lo hemos hablado, creo, en alguno de estos programas, la comunidad de Tincunacu de alguna manera se organizó para tratar de hacer un control de las personas que iban ingresando al territorio comunitario, porque en su momento la comunidad tal vez sintió que, bueno, desde el Estado provincial o municipal o desde la política de salud pública, no era suficiente, digamos, lo que se hacía para controlar o para tratar de que el virus no llegue a la comunidad, o que los contagiados, o que no haya muchos contagiados en la comunidad. Entonces, en su momento la comunidad se organizó y bueno, puso, entendemos, organizó un puesto ahí, de alguna manera podríamos decir, de control al ingreso de la comunidad, para tratar de controlar, ¿no?, el tema y evitar que haya contagios en la comunidad. Y según lo que yo entiendo, creo que esa estrategia, esa tarea que hizo la comunidad de Tincunacu, permitió o se logró, digamos, que en las comunidades no haya, yo no sé si habrá habido contagios en la comunidad, así que tal vez se refiere a eso, pero está diciendo que está desconociendo, digamos, que la comunidad Tincunacu hizo todo un esfuerzo y organización para controlar esa situación en lo que fue la parte más dura de la pandemia, ¿no? También está diciendo aquí que la comunidad Tincunacu engañosamente se cambió de asociación a comunidad, ¿no? Y bueno, esto también lo hemos charlado las veces anteriores. Recordemos que lo del reconocimiento de personalidad jurídica desde el Estado para las comunidades se realiza o sale a partir del, de 1994, cuando se cambia la constitución. En momentos anteriores a eso, las comunidades se organizaban como podían. Ya lo comentamos, digamos, en muchos casos, en muchas comunidades, la forma de organizarse que encontraron las comunidades en su momento fue a través de centros vecinales. No sé, incluso habrá algunas comunidades que se habrán organizado como mutuales, de distintas maneras que las comunidades se fueron organizando en su momento, pero luego cuando a partir de 1994 la Constitución reconoce que las comunidades podían tener derecho o deben tener derecho o tienen derecho al reconocimiento de personas jurídicas, es a partir de ahí donde las comunidades empiezan a luchar y gestionar para que el Estado los reconozca como comunidad indígena, ¿no? Y bueno, y ahí seguramente, como muchas otras comunidades, la comunidad Tincunaco habrá logrado su reconocimiento como comunidad originaria, ¿no? Nos recordamos que el pueblo Colla Tincunaco, la comunidad Tincunaco, tiene reconocimiento del RENACI a partir de septiembre de 1997. Y hay otras comunidades, como el caso de todas las comunidades que están en la OCAM, que tiene reconocimiento del INAI, del RENACI, a partir de diciembre de 1998, ¿no? Entonces podríamos decir o debemos decir aquí que el Tincunaco es una de las comunidades que tiene reconocimiento desde los primeros momentos, ¿no? Así que en eso no hay que negar, digamos, toda la gestión del Tincunaco, de la comunidad de Tincunaco, cosa que este señor, Vilca, está desconociendo, ¿no? Y está yendo de alguna manera en contra de toda la lucha de las comunidades. Bueno, un montón de cosas que dicen, que se dice en ese escrito que habría enviado este señor, Vilca, abogado de ahí, que pertenece, sí, es parte de la comunidad, pero bueno, no sé por qué razón estará enojado, no sé qué intereses tendrá de por medio, pero bueno, está accionando, de alguna manera está haciendo que haya una división, una situación de malestar en las comunidades de esos lugares. También, de alguna manera está diciendo que las comunidades de Tincunaco y las comunidades de Coyamarca son organizaciones o son comunidades que están, no sé, agrupados en un sector político, porque aquí de alguna manera nos llaman, digamos, como Coyamarca y a la comunidad de Tincunaco los llama amarillos, les dice que se parecen a los del partido del PRO, a los del partido de Cambiemos. Nos está diciendo que somos terratenientes que persiguen a las comunidades, y creo que todo esto es bastante bastante grave, ¿no? No nos puede, digamos, o no puede acusar de esa manera a las comunidades sin tener las pruebas, ¿no? Por eso digo, la comunidad Tincunaco y el Coyamarca tendrá que analizar, digamos, si en este caso no se debe denunciar, ¿no? Todo este agravio, todo esto de informar y decir cosas que no corresponden, ¿no? Dice aquí que varias comunidades ahí, de los Naranjos, de San Andrés, de Río Blanquito, son anti-Tincunaco, anti-Coyamarca, por todas las violaciones y violencias del Tincunaco y Coyamarca, ¿no? Aquí nos está diciendo que el Coyamarca y el Tincunaco son falsos y que, bueno, que son mentirosos. Y que todo eso, dice, tiene patas cortas, dice, ¿no? Así que bueno, la verdad que no sé si hace falta hablar más del agravio de este señor en contra del Coyamarca y de la comunidad de Tincunaco, pero bueno, analizar y recordar algunas cosas, ¿no? De por qué viene todo esto. Recordamos que la comunidad del pueblo Colla Tincunaco tiene reconocimiento del RENACI, que es el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que es parte del INAI, desde septiembre de 1997. Y hay que recordar también que la comunidad del pueblo Colla Tincunaco y sus comunidades cuentan con el título de propiedad comunitaria desde el año 1993, a partir de la ley de expropiación 24.242. Y bueno, recordar que Tincunaco, que las comunidades del Tincunaco han logrado, digamos, eso, nadie se los ha regalado, lo han logrado a través de la lucha, de la persistencia, y esto viene a partir ya desde el Malón de la Paz de 1948, ¿no? Desde ahí viene la lucha de las comunidades. Y después hay que recordar que la lucha por el territorio continuó incluso hoy, y recordar que en 2007 hubo un conflicto con la empresa Cibor, que es la que se hacía cargo o era dueña a partir de ese momento del ingenio San Martín del Tabacal, donde la empresa, en connivencia, digamos, con la justicia, envió, digamos, policías, fuerzas armadas a la comunidad para desalojar a la comunidad. Y bueno, en ese momento sabíamos que la acción estaba pensada sobre la zona de San Andrés, donde las fuerzas intentaban desalojar y destruir las viviendas de las comunidades de la zona de San Andrés. Y bueno, y ahí la comunidad de Tincunacu, bueno, frenó ese desalojo. Según sabemos, hubo una represión, hubo disparos, balas de goma, y bueno, muchos dirigentes, sobre todo ya, yo creo que los dirigentes, eso ya ahora deben ser personas ya un tanto mayores, con toda esa lucha han logrado también que la comunidad hoy cuente con ese título de propiedad comunitaria. Entonces la reflexión es que esto que muchos dirigentes ya que hoy son mayores han logrado a través de lucha, a través de la resistencia, hoy digamos personas que no sé si habrán estado también o habrán acompañado esa lucha, hoy están queriendo encontrar alguna trampa en la ley para tratar de dividir la comunidad. También hay que recordar que el reconocimiento de la comunidad Tincunacu, como dijimos, es a través del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, ¿no? Del INAI. Es un reconocimiento nacional, porque en los primeros momentos los reconocimientos de personas jurídicas los hacía el INAI. Y luego, más adelante, ya los gobiernos provinciales, de acuerdo a su potestad, organizaron, no sé, a través de sus direcciones de personalidad jurídica, el reconocimiento también ya de las comunidades. Pero muchas comunidades, como la comunidad de Tincunacu, ya tenían, digamos, personalidades jurídicas, y no entendemos cómo el gobierno de la provincia, a través de su dirección de personalidades jurídicas, empieza a reconocer nuevas personalidades jurídicas a comunidades que ya tenían personalidad jurídica, ¿no? Y bueno, sobre eso hay que comentar que, por ejemplo, en esta zona de Tincunacu, las comunidades de Los Naranjos y San Andrés, que eran y son parte de Tincunacu, logran un reconocimiento de la personalidad jurídica ya como comunidades individuales, digamos, o aisladas, podríamos decir, logran un reconocimiento en el 2006. Casi 10 años después de que la comunidad de Tincunacu tiene ese reconocimiento, casi 10 años después, la comunidad de Los Naranjos y San Andrés logran un reconocimiento de personalidad jurídica un reconocimiento de la Dirección de Personalidad Jurídica de la provincia de Salta, ¿no? Y esto también ha pasado en otros lugares, en la zona de Nazareno, las comunidades que forman parte del OCAN tienen el reconocimiento de personalidad jurídica del INAI también desde 1998, pero después, años después, la provincia, la Dirección de Personalidad Jurídica de la provincia empieza a reconocer otras personalidades jurídicas a comunidades que ya tenían personalidad jurídica, ¿no? Y habrá que analizar también y ver más adelante cómo fue el trabajo de la Dirección de Personalidad Jurídica de la provincia con este tema. Porque yo me acuerdo claramente, la comunidad de Cuesta Azul tiene personalidad jurídica como parte del OCAN de 1998, pero más adelante, esto sí lo puedo decir, alentado en su momento por el político de turno, aparecen nuevas personalidades jurídicas, y aparece que la comunidad de Cuesta Azul, juntamente con Queyoticar y El Milagro, eran una comunidad, ¿no? Logran una personalidad jurídica cuando ya tenían personalidad jurídica. ¿Y cómo será, digamos, el trabajo de Dirección de Personalidad Jurídica de la provincia, que años después esa personalidad jurídica divide, y hoy por hoy ese reconocimiento de personalidad jurídica es solamente por una comunidad? Está la comunidad de Cuesta Azul, y las otras comunidades ya tienen sus personalidades jurídicas distintas, ¿no? Es decir, que hay que analizar, digamos, cómo es el trabajo de la Dirección de de personalidad jurídica de la provincia con este tema, ¿no? Así ha pasado en varias comunidades, ¿no? Reitero, comunidades que ya tienen un reconocimiento anterior, reconocidas por el Estado Nacional, más adelante aparecen con un reconocimiento por parte de la provincia, ¿no? Así que creo que esto, bueno, justamente esto se va a tratar en la reunión que va a tener el Cuyamarca el día de mañana con la presidenta de la INAI, y bueno, y ahí se hablará toda esta cuestión, ¿no? Así que bueno, eso era un poco analizando lo que está pasando en la comunidad Tincunacu. Como decíamos, ¿no? Es una comunidad con toda una historia de lucha, una comunidad reconocida en el ámbito nacional, internacional incluso, y bueno, y ahora hay personas de la comunidad que en connivencia, en acuerdo con personas de afuera de la comunidad, están tratando de dividir la comunidad, ¿no? Porque me parece que por ahí viene la cuestión. Ya dijimos, no sabemos bien, no conocemos bien cuáles son los intereses, pero bueno, hay una intención de dividir la comunidad, y están diciendo que el título de propiedad de la comunidad no les corresponde. Aquí hemos visto también la solidaridad del Cuyamarca con la comunidad Tincunacu, y hemos visto también en estos días, creo que ayer también, salió un parte de prensa de la organización UQISA, que es la organización de las comunidades de la zona de Yungas, que están ahí cerquita de la comunidad Tincunacu, que bueno, se solidarizan con la comunidad por esta situación de intentar dividir, que tienen personas, algunas de la comunidad y personas de afuera de la comunidad. Y también están diciendo que desconocen a una supuesta federación que existe, porque esta federación también estaría de alguna manera involucrada, ¿no?, en estas cuestiones de intentar dividir la comunidad. Entonces la comunidad UQISA se solidariza con la comunidad Tincunacu. Así que bueno, creo que hay que mencionarlo, ¿no? Porque bueno, los representantes de la comunidad de UQISA son ahí vecinos de la comunidad Tincunacu y conocen, digamos, de la existencia de las comunidades, de la existencia de la comunidad Tincunacu desde tiempos ancestrales, ¿no? Así que bueno, todo esto como para ir reflexionando, y bueno, habrá que analizar como Cuyamarca qué acciones tomar, si se pueden tomar acciones legales para intentar, ¿no?, que estas personas que están agraviando a la comunidad, que están agraviando al Cuyamarca, se retracten, pidan disculpas, y que bueno, no hagan cosas que dividan la comunidad, ¿no? Ya dijimos, gente de las comunidades, dirigentes de las comunidades, que hoy serán ya personas mayores, le pusieron sudor, le pusieron lágrimas, le pusieron parte de su vida para lograr que las comunidades tengan su título de propiedad comunitaria, y hoy hay personas que están intentando dividir, tratando de encontrar la trampa en la ley, ¿no? Porque aquí hay una ley, la 24.242, que le reconoce el título de propiedad comunitaria a las comunidades, a estas cuatro comunidades, pero bueno, ahora hay personas que están intentando dividir, ¿no? Yo creo que esto lo tenemos que ver también en distintas zonas, en distintas comunidades, e intentar de hacer un trabajo conjunto. Yo lo pienso, la verdad, en el caso de aquí de Nazareno. Imagínense, ¿no? Esto puede pasar también aquí. Imagínense que cada comunidad quiera hacer su propia gestión, quiera tener su propio título de propiedad comunitaria. Que si sería todo tan sencillo, no estaría mal, ¿no? Si cada comunidad tendría claramente definido su territorio, no estaría mal, y sería bastante sencillo lograr que cada comunidad tenga su título de propiedad comunitaria. Pero aquí en Nazareno, al igual que en Tincunacu, somos como una comunidad grande, y dentro de esa comunidad grande hay distintas comunidades, hay distintos ayllus, ¿no? Pero imagínense si nosotros tenemos que dividirnos, por ejemplo, en la zona del monte, donde ocupan las distintas comunidades, donde llevan sus animales, sus ovejas, no sé, sus vacas, sus caballos. Imagínense que en esa zona de monte tengamos que dividir ese monte, no sé, un pedacito para como cada comunidad, para que cada comunidad tenga su propio título de propiedad comunitaria. Imagínense el conflicto que eso generaría, la dificultad, los problemas. Así que claramente no es buena idea intentar esta división, no es buena idea intentar que las comunidades se peleen o se dividen con las otras comunidades. Y yo creo claramente que el camino que ha tomado la OCAN en luchar por un título de propiedad comunitaria que nos pertenezca a todos, creo que es el mejor camino, porque si no, esto sería un conflicto mucho más grande, donde una comunidad se terminaría peleando con la otra comunidad vecina, y que de alguna manera hasta ahora, digamos, desde tiempos históricos, se ha venido manteniendo la paz, se ha venido manteniendo la armonía. Hay comunidades que por ahí, o personas de algunas comunidades que por ahí tienen sus problemas con vecinos, entre vecinos, pero bueno, son problemas menores y que siempre decimos hay que intentar resolverlo a través de reuniones, de asambleas en la propia comunidad, ¿no? Y hay que recordar que el Cuyamarca, que en este caso la OCAM, la pelea que estamos queriendo dar es hacia afuera, ¿no? No pelearnos, no dividirnos hacia adentro. Creo que hacia adentro tenemos que mostrar la capacidad como pueblo originario, como comunidad, tenemos que mostrar ese espíritu comunitario para mostrar que podemos resolver las cuestiones internas, ¿no? Así que creo que ese es el camino. Y por eso también me parecía nada agradable la actitud que tomaron estas personas de organizar una caravana desde Orán e ingresar al territorio de la comunidad Tincunacu, como, no sé, tratando de asustar a la comunidad, no sé con qué intención, digamos, ¿no? Porque claramente si la ley 24.242, que reconoce el título de propiedad comunitaria a las comunidades del Tincunacu, se tiene que modificar, podríamos decir, claramente eso tiene que ser a partir de la asamblea de la comunidad y no organizando marchas o caravanas en contra de la comunidad. Creo que el Cuyamarca también hicimos marchas, pero la hicimos en contra, oyendo, digamos, a manifestarnos en el gobierno provincial, no en contra de las comunidades. Y aquí me acuerdo de una frase que solía utilizar el ya fallecido tío Eugenio Cruz, que sabía decir que ante los chicos me achico y ante los grandes me agrando, ¿no? Y creo que esa es la cuestión, digamos. El Cuyamarca, la OCAM, estamos peleando, luchando, gestionando hacia los de afuera, ¿no? La pelea por el título de propiedad comunitaria es con los de afuera, no con los de adentro. Entonces, en este caso también, en Tincunacu, también tiene que ser lo mismo. Si hay que dar pelea, si hay que mostrar fortaleza, tiene que ser hacia afuera, no hacia adentro. No debemos dividirnos hacia adentro. Así que, bueno, esto es un poco la reflexión por lo que está pasando en estos días en la comunidad Tincunacu, allá por la zona de Orán. Recordamos que Tincunacu forma parte de Cuyamarca, y bueno, esperemos que estas personas que están generando este malestar reflexionen y vean que el enemigo está afuera, ¿no? El enemigo no está en las comunidades. Y esperemos también que los medios de comunicación, cuando tengan que comunicar sobre estas cuestiones, vean la realidad y no se lleven solo por el dicho de algunas personas, ¿no? Así que bueno, esto es un poco la reflexión para cortar ya con este primer bloque de Noticias del Cuyamarca, para tratar de, bueno, de extensionar un poco. Vamos a escuchar un tema musical del grupo Calamarca, denominado Pachamama. Thank you. recordando un pasado milenario llorando, mirando rostros de estaño, caminando tropecé con piedras que hablan de gestos, la existencia de una flor. Pachamama, que da vida. Pachamama, cuida al pueblo, preservando, preservando a tu raza. Pachamama, que da vida. Pachamama, preservando, preservando a tu raza. Pachamama, puñay macanta canta, puñay macanta canta, ala ala tatenata, ala ala tatenata. Recordando un pasado milenario llorando, mirando rostros de estaño, caminando tropecé con piedras que hablan de restos, la existencia de una flor. Pachamama, que da vida. Pachamama, cuida al pueblo, preservando, preservando a tu raza. Ahí pasaba entonces el grupo Calamarca con su tema musical Pachamama. Bueno, la verdad que un tema musical que llama mucho a la reflexión. Esperemos que nuestra Pachamama, a la cual durante el mes de agosto y durante todo el mes, durante todo el año, nosotros, las personas de los pueblos originarios, de las comunidades collas y de otros pueblos, siempre la tenemos presente en nuestras ceremonias, en nuestros, tal vez, llamar rituales también. Y bueno, esperemos que la Pachamama nos dé fuerza para seguir en la lucha por la gestión del territorio, porque bueno, justamente lo que buscamos es eso, ¿no? Buscamos convivir en armonía con la Pachamama, con las deidades, con las otras comunidades, porque según la cosmovisión andina, no somos las únicas comunidades que habitamos en nuestra Pachamama, digamos. Hay otras comunidades biológicas, y bueno, justamente lo que queremos es eso, ¿no? Queremos que el Estado nos reconozca el territorio que ocupamos de manera ancestral, porque queremos que en ese territorio se mantenga la vida en armonía entre las personas, entre las deidades, entre las otras comunidades también biológicas, si se puede llamar. Y bueno, creo que en esto los estados deben reconocer, ¿no?, que en realidad a los gobiernos les conviene devolverle el territorio, adjudicarle, entregarle, reconocerle el título de propiedad territorial o de propiedad comunitaria a las comunidades, porque justamente eso le sirve, digamos, tanto a los gobiernos como a la humanidad, como a toda la sociedad, porque las comunidades, con su modo de vida, con su forma de vida justamente de respeto a la Pachamama, es que logran que los ambientes, que la naturaleza se mantenga de una manera que no perjudique a otras poblaciones, ¿no? Por ejemplo, siempre mencionamos de que el Ingenio San Martín, por ejemplo, debe estar agradecido a las comunidades de la zona de Coyamarca, porque con nuestro modo de vida, con nuestra forma de vivir, hacemos que en todo nuestro territorio del Coyamarca, a través de las lluvias, que al haber la zona de yunga, que al haber árboles, que al haber pasto, el agua se acumula, digamos, en las montañas, en las vertientes, y luego después eso va bajando, digamos, y le sirve para regar y para consumir a las comunidades que están más abajo, incluso a la empresa, en este caso el Ingenio San Martín, ¿no? Entonces, siempre decimos, o alguna vez yo personalmente dije, que empresas como el Ingenio San Martín debieran pagarle a las comunidades escollas, en este caso, servicios ambientales, ¿no? Porque con nuestro modo de vida, con nuestra forma de vivir, permitimos que el territorio se conserve de determinada manera y que, por ejemplo, el agua se acumule en nuestros cerros, en nuestra Pachamama, y después pueda descender y eso servirle para las personas que habitan más abajo, o para las empresas, en este caso, que usan el agua para regar sus extensos campos de cultivo, ¿no? Así que creo que no es tan difícil de comprender, pero no sé por qué razón los estados, los empresarios no lo entienden, no les importa eso, al parecer. Les importa solamente las ganancias económicas, les importa explotar los territorios, explotar las tierras, como les llaman, sacarle la mayor ganancia posible, y no están pensando en el día de mañana, ¿no? En cambio, desde las comunidades, desde los pueblos originarios, los que buscamos justamente, ¿no?, tener el título de propiedad comunitaria para poder conservar nuestro territorio para nosotros y para las futuras generaciones, ¿no? Así que en algún momento esperemos que la Pachamama nos dé fuerza y ayude también a que las personas que están a cargo de los gobiernos, de los estados, se sensibilicen y extiendan esta cuestión, ¿no? Que el entregarle el título de propiedad a las comunidades es de alguna manera permitir que los territorios se conserven, que la naturaleza se conserven, que las comunidades biológicas se conserven, para que eso sea duradero y que lo puedan disfrutar las futuras generaciones, ¿no? Así que bueno, eso un poco la reflexión a partir de escuchar este tema musical del grupo Calabarca. Bueno, vamos a pasar entonces ahora al segundo bloque de este programa radial, bloque que hemos llamado Pueblos Originarios de Salta, Jujuy y de la Via Yala. Y bueno, vamos a decir tristemente que vemos conflictos en distintas partes del estado argentino. Nos hemos enterado estos días y están saliendo por las noticias, por los portales informáticos, por las noticias a través de internet, los distintos conflictos que se van dando en distintas partes del país, ¿no? Tenemos conflictos en Tucumán, que nos vamos enterando, ¿no? Tal vez haya muchos más conflictos que no nos enteramos, pero bueno, nos hemos enterado en estos días y hemos venido charlando en distintos programas radiales los conflictos en Tucumán, donde empresarios, donde el mismo gobierno, en el caso de Tucumán, nos enteramos un caso donde un gobierno municipal intenta desalojar de su territorio ancestral a la comunidad ahí, la comunidad del Mollar. Nos enteramos de conflictos en Río Negro, de conflictos en Neuquén, conflictos en Salta, conflictos en Jujuy, bueno, en distintas partes del país, donde las comunidades están luchando e intentando defender su territorio, intentando no ser expulsados. Algunos ya están en una situación de estar ahí en una situación muy tensa, muy complicada, porque están sabiendo que de momento a otro tal vez su resistencia se quiebre y que por acción de la supuesta justicia y sean expulsados, desalojados de sus territorios, ¿no? Así que muchas comunidades están en esa situación. Y por eso vamos a hablar bastante en este bloque sobre una ley, la ley 26.160, una ley nacional, que es una ley que le ha servido mucho a las comunidades para defender su territorio. A pesar de toda la legislación nacional, a pesar de lo que dice el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, a pesar de distintas leyes, a pesar de convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT, a pesar de las declaraciones que hay de Naciones Unidas sobre pueblos originarios, sobre los derechos de los pueblos originarios, a pesar de todo eso, hemos notado que una herramienta específica y que ha dado, digamos, buenos resultados para luchar y defender los territorios es esta ley, ¿no? La ley 26.160. Y que, bueno, sabemos y lo hemos comentado en programas anteriores, esta ley se vence el 23 de noviembre de 2021. O sea, dentro de ahora de un par de meses la ley se vence y, bueno, las comunidades quedarían sin esa herramienta que les ha permitido en muchos casos defender su posesión ancestral, ¿no? Así que, bueno, muchas comunidades que están preocupadas, se han ido organizando distintas acciones, se han organizado conversatorios, reuniones. La vez pasada comentábamos un conversatorio organizado por la organización ENDEPA. También hemos visto conversatorios que organizó el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, algunas otras reuniones de parte de las comunidades, de las organizaciones, de las distintas organizaciones de pueblo originario del país. En nuestra organización Cuyamarca también lo hemos hablado varias veces. Es decir, bueno, hay muchas comunidades que están preocupadas por esta cuestión, por el vencimiento de la ley, y, bueno, están pidiendo, exigiendo que se dicte, que salga una nueva ley, que le dé una prórroga en los plazos de ejecución de esta ley. Hay que recordar que esta ley, la 26.160, ya tuvo tres prórrogas. Tuvo una prórroga que salió como ley 26.554, luego hubo otra prórroga, la 26.894, y por último la prórroga a través de la ley 27.400, y que esa última prórroga vence ahora el 23 de noviembre de 2025, ¿no? Recordemos, la ley de la que estamos hablando es la ley 26.160, una ley nacional, y lo que hace es evitar los desalojos de las comunidades indígenas. Y según la ley, el Estado Nacional, a través del INAI, debe realizar un relevamiento técnico, jurídico, catastral del territorio que ocupan las distintas comunidades del país, ¿no? Así que este es un tema que está en todos lados, se está hablando en todos lados. Hay distintas maneras de apoyar y solicitar para que esta prórroga se dé de manera urgente. El otro día le estábamos contando de una marcha que hacían las comunidades en Córdoba, comunidades Comechingón, comunidades San Avirón y otro pueblo originario de ahí, que entre otros temas lo que estaban pidiendo es la prórroga también por la ley 26.160. Y eso que en Córdoba, bueno, hemos visto que no se ha dado tanto la ejecución de la ley y no hubo tanto relevamiento, no hubo, yo no sé cuántos casos de relevamiento hubo sobre los territorios de ocupación ancestral de las comunidades en Córdoba, pero sin embargo las comunidades de ahí también lo ven como una herramienta fundamental y también están pidiendo, en esa marcha pidieron por la continuidad de la ley, porque se dicte una nueva prórroga y que, bueno, también en el futuro cercano esa ley se pueda aplicar también en las comunidades de Córdoba, porque, bueno, comunidades de ahí que están bastante desprotegidas, que sienten que el Estado provincial no está cumpliendo con el derecho de los pueblos originarios, ¿no? Así que, bueno, también, por otro lado, en el día de ayer, se realizó una asamblea provincial de comunidades indígenas, de organizaciones indígenas en Jujuy, donde también están pidiendo, reclamando, exigiendo por la urgente prórroga a la ley 26.160. El Cuyamarca, o sea nuestra organización, el día de mañana tiene una reunión, una asamblea, audiencia con la presidenta del INAI, la doctora Magdalena Odarda, para tratar también, entre otros temas, la prórroga de la ley 26.160, ¿no? Así que bueno, este tema está en todos lados y las comunidades, organizaciones, como dije, están exigiendo que el Estado argentino, a través de su Cámara de Legisladores, tanto diputados y senadores nacionales, traten y avancen de manera urgente con la prórroga para esta ley, ¿no? Y en ese sentido hay que comentar que hay legisladores que creo que están actuando en el camino correcto, y en este caso, bueno, vamos a hablar de la propuesta de ley que realizó para este tema, para la ley 26.160, la senadora nacional por Salta, la señora Nora del Valle Jiménez, ¿no? Que es una legisladora que, bueno, según mi parecer, está actuando bien, está teniendo buenas propuestas. Entiendo también, me he enterado por ahí, que está trabajando también en un proyecto de ley para que haya un protocolo, bueno, no sé si son las palabras correctas, pero para que haya como un protocolo de actuación cuando se trate de conflictos en comunidades indígenas. Yo creo que esto debe tener como antecedente también el protocolo de actuación que se está ejecutando, que se ha dado y que allá de alguna manera ha servido en la provincia de Jujuy, y que es un protocolo que fue propuesto también por las comunidades indígenas, ¿no? Donde la justicia está de alguna manera obligada a tener en cuenta el derecho indígena, a tener en cuenta ese protocolo para actuar cuando haya conflictos en las comunidades indígenas. Y bueno, esa es también una idea que entiendo que está trabajando el equipo de Nora Jiménez, la senadora nacional por Salta. Y bueno, en este caso, con el tema de la ley 26.160, yo no sé si habrá otras propuestas de ley, pero bueno, sabemos de la propuesta de ley de la senadora Nora Jiménez, lo sabemos también porque han salido noticias en la página de internet del INAI, también sale la noticia donde menciona el proyecto de ley de la senadora Jiménez, así que bueno, creo que la acción de esta legisladora es importante y que creo que va por buen camino, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos buscando el proyecto de ley y bueno, hemos dado con ese proyecto. Bueno, como sabemos, ¿no? Y lo que voy a contar ahora sobre el proyecto de ley es una propuesta inicial que seguramente puede tener modificaciones o va a tener modificaciones cuando se trate ya efectivamente en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, ¿no? Y hablando de legisladores, creo que tendremos que tener en cuenta cómo votan a la propuesta de esta ley los distintos legisladores nacionales. Habrá que ver cómo votan nuestros senadores nacionales, los senadores por Salta, y habrá que ver cómo votan los senadores nacionales y también diputados de las distintas provincias. Y bueno, ahí podremos hacer un análisis de cómo votan, cómo piensan, qué intereses defienden los distintos legisladores, e incluso podremos ver cómo es la manifestación de las distintas fuerzas políticas del Estado argentino, ¿no? Los legisladores de todo el Estado argentino. Ojalá que esta propuesta de ley, que esta ley salga antes de las elecciones. Yo personalmente considero que es mejor. Y bueno, sobre eso, ahí también les voy a contar que ya hay legisladores que están a cargo o son representantes de bloques de senadores de las distintas fuerzas políticas que ya se han comprometido en avanzar con esta propuesta con este proyecto de ley. Así que bueno, ahí les voy a contar un poco más adelante. Pero bueno, volviendo específicamente al proyecto de ley, Dice la propuesta en su artículo 1, prorrógase los plazos establecidos en los artículos 1, 2 y 3 de la ley 26.160, prorrogados por ley 26.554, ley 26.894 y ley 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2025. La prórroga de salir, esperemos que salga, tiene que salir, sería hasta el 23 de noviembre de 2025. El artículo 2 de esta propuesta de ley dice: dispóngase a asignar para cada uno de los 4 ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad a la sanción de la presente ley un crédito de pesos 290 millones destinados a la atención del fondo especial creado por la ley 26.160. Me decían por ahí que este pedido de presupuesto está como elevado, considerando la necesidad, digamos, de fondos para la ejecución de la ley o para la ejecución del relevamiento. Me decían por ahí los asesores de la senadora Jiménez que en las prórrogas anteriores el presupuesto no había sido el adecuado o lo suficiente, por lo cual en esta propuesta de ley de prórroga han querido poner un monto o un presupuesto que sea más acorde a la necesidad de la ley, ¿no?, de la ejecución de la ley. Así que, bueno, eso dicen el primer y segundo artículo de esta propuesta de ley, y bueno, después hay toda una fundamentación, ¿no?, de la propuesta de ley. Así que, bueno, eso creo que es una noticia alentadora para las comunidades, y bueno, esperemos que muy pronto esta propuesta sea tratada en los distintos estamentos legislativos, tanto en la Cámara de Senadores de la Nación como en la Cámara de Diputados de la Nación. Entendemos que una ley tiene que pasar por las dos cámaras y tiene que ser aprobada por ambas cámaras, ¿no? Así que bueno, esperemos que esos pasos, que ese circuito legislativo se dé de la manera más rápida posible en beneficio de las comunidades. Y bueno, viendo por ahí las noticias sobre este tema, les decía que el INAI en su página comentó, digamos, sobre este tema. Y bueno, también por ahí en otros medios informativos vemos una noticia donde dice que el presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, senador José Mayans, se comprometió a que en la fecha 30 de septiembre, jueves 30 de septiembre, en la reunión presencial del bloque, se va a solicitar el tratamiento de la propuesta legislativa, ¿no? Así que bueno, aquí ya tenemos una fecha, el jueves 30 de septiembre, donde el presidente del bloque del Frente para Todos, de Frente de Todos, José Mayans, va a solicitar a su bloque que se trate esta propuesta en el ámbito legislativo, ¿no? Así que bueno, reitero, me parecen que son noticias alentadoras para las comunidades, que no creo que no, si de salir esto, creo que va a ser, digamos, por un buen accionar a partir de algunos legisladores, como en este caso de la senadora Jiménez, pero creo que también lo más importante saldrá a partir de la lucha, de la gestión, de la exigencia de las comunidades, ¿no? Que me parece que no es menor. He visto distintas manifestaciones, distintos pedidos en distintos medios informativos, a través de las redes sociales, y bueno, eso muestra, digamos, la presión, también la fuerza de las comunidades y de las organizaciones de pueblo originario, ¿no? Así que esperemos que esto tenga un pronto tratamiento y pronto, antes de las elecciones, yo espero, ya tengamos, digamos, la certeza de que se va a dar la prórroga de esta ley 26.160. Según los informes que hay por ahí, hasta ahora solamente se ha relevado menos del 50% del territorio de las comunidades que hay en el Estado argentino, digamos. así que falta mucho por hacer, falta mucho trabajo, mucho territorio comunitario por relevar, así que esperemos, como dije, esperemos que pronto tengamos una propuesta de ley que sea tratada en la tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados de la Nación y tengamos la prórroga de esta ley 26.160. Bueno, también luego de que se logre esta propuesta de prórroga de esta ley, también hay muchas organizaciones, muchas comunidades, muchos dirigentes, incluso legisladores que están pensando ya en lo que es en la propuesta de ley, la que ya no solo haga un relevamiento del territorio y las comunidades, sino que empiece a efectivizar, a instrumentar la entrega, el reconocimiento de los títulos de la comunidad, de las comunidades, ¿no? De los territorios comunitarios. Y en esto, bueno, hay que recordar que había también anteriormente otras propuestas de ley. El Cuyamarca acompañó en su momento una propuesta de ley que en ese momento se llamaban propuesta de instrumentación de propiedad comunitaria. Hoy el nombre está un poco siendo debatido, hay muchas comunidades, muchos dirigentes que lo están llamando a esa idea de ley, a la ley de territorio comunitario. Muchos están prefiriendo no hablar del tema de propiedad, pero bueno, en fin, lo que buscamos desde las comunidades, lo que se exige desde las organizaciones, es que finalmente el Estado argentino, además de hacer un relevamiento del territorio de las comunidades, se empiece con mayor medida a hacer entrega y reconocimiento de los territorios comunitarios de las distintas comunidades del Estado argentino, ¿no? Que no fueron tantas. Hasta ahora, durante la historia, hay algunas comunidades que han logrado ese reconocimiento, solo algunas pocas comunidades, yo diría, no sé, de las más de 1.200 o 1.300 comunidades que hay en el país, no sé si habrá un 10% de comunidades que tengan el reconocimiento del territorio comunitario, de la propiedad comunitaria. Eso habrá que averiguar, pero creo que son pocas comunidades que han logrado ese reconocimiento, y entre esas está la comunidad de Tincunaco, ¿no? que ya cuenta con ese reconocimiento y que, bueno, recordamos, hoy estamos viendo personas que están queriendo romper esa lucha. Pero bueno, volviendo al tema, entonces les decíamos que muchas comunidades, muchas organizaciones que están gestionando para que el Estado argentino le dé una prórroga a la ley 26.160, ¿no? Y después les decía también que hay otros dirigentes, nosotros mismos del Cuyamarca, esperamos que pronto también se efectivice, se salga la ley que permita ya la entrega, el reconocimiento de los títulos de las comunidades, de sus distintos territorios comunitarios de ocupación ancestral. Así que bueno, es un poco para contarles. De esto también, como ya dijimos, se va a hablar en la reunión que va a tener el Cuyamarca el día de mañana con la presidenta del INAI. Y bueno, esperemos también ver de qué manera también el Cuyamarca y las organizaciones que forman el Cuyamarca pueden también aportar un poco más para que esta ley se efectivice, o estas leyes se efectivicen dentro de un tiempo corto, de un futuro muy cercano. Así que bueno, es un poco de algunas noticias, de algunas novedades que tienen que ver con todas las comunidades originarias del país. Esa ley no solo le incumbe a las comunidades de Salta, a las comunidades de Cuyamarca, sino que es algo que le incumbe a todas las comunidades que están presentes en el Estado argentino, en lo que hoy es el Estado argentino. Así que bueno, por eso lo estamos hablando en este bloque de pueblos originarios de Salta, Jujuy y del Abya Yala. Bueno, como para ir matizando un poco, como para ir también alegrando un poco esta jornada en este programa radial, vamos a compartir ahora un tema musical, el segundo tema musical del grupo Savia Andina. el tema musical llamado Quirquinchito Charanguito. Y luego volvemos con más programa. Caminar ligero vas trazando mi camino. Pronto encontrarás el tuyo, Quirquincho del Arenal. Tu historia es la que escribes de Yareta y Altiplano. Tus huellas son las palabras que se pierden en la arena. Tus huellas son las palabras que se pierden en la arena. Y cuando tengas que dejar los arenales de Oruro, escucharemos tu canto convertido en risa y llanto. Ese es tu noble destino, Quirquincho del Arenal. A la muerte de tu cuerpo nacerá tu hermosa voz. Quirquinchito, charanguito, charanguito, Quirquinchito, a Bolivia cantarás en manos del charanguero. Quirquinchito, charanguito, charanguito, Quirquinchito, a Bolivia cantarás en manos del charanguero. Charanguito, charanguito, Quirquinchito, a Bolivia cantarás en manos del charanguero. Y el viento de las montañas, coro en zampoñas, te hará. Bueno, pasaba entonces para todos ustedes ese bonito tema musical del grupo Savia Andina, Quirquinchito Charanguito. Como para ir cerrando este segundo bloque de noticias del pueblo originario de Salta, Jujuy, de la Vía Yala, vamos a compartir también algunas noticias que publica el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Nos vamos a poner un poco vigilantes y vamos a ver qué noticias se publica el INAI en su página de internet, ¿no? En su portal de internet, donde se puede observar la actividad del INAI. Y bueno, a ver, tenemos una noticia aquí del 15 de septiembre de 2021, donde dice: INAI junto a Pérez Esquivel, legisladores nacionales y ONGs coincidieron en unificar una agenda para la prórroga de la ley 26.160. Y cuenta ahí que estuvieron reunidos con el señor Pérez Esquivel, que es un personaje importante, digamos, del Estado argentino, que entiendo que logró, digamos, un premio Nobel de la Paz. Por eso es tan considerado, digamos, y considera mucho la opinión del señor en distintas cuestiones. Y también menciona aquí, bueno, la presencia de, entre otras legisladoras, la senadora nacional María de Los Ángeles Sacnún y la senadora nacional Nora del Valle Jiménez de Salta, ¿no? Así que bueno, esto es lo que decíamos hace rato, ¿no? Que distintas legisladores y, bueno, distintas instituciones, entre eso, bueno, como corresponde, el INAI vienen teniendo reuniones con distintos actores para consensuar una agenda para avanzar con la prórroga de la ley 26.160. También tenemos, a ver qué otra noticia, A ver, de la fecha 24 ya de septiembre, también dice el INAI y organizaciones indígenas se reunieron con senadores para analizar el proyecto de la prórroga de la ley 26.160. Y en esta reunión entiendo que hubo también distintos representantes de distintas organizaciones del país, y también creo de Salta hubo algunos representantes de pueblos originarios que estuvieron participando. Y bueno, en este marco, en este tipo de reuniones, es que el Cuyamarca también va a estar reunido el día mañana con la presidenta del INAI para tratar también sobre la prórroga de la ley 26.160. ¿Qué más? A ver, noticias del INAI. Bueno, esas noticias tenemos del INAI en relación a más directa a pueblos originarios. Después hay otras noticias, pero bueno, no tienen una vinculación tan directa, digamos, con los pueblos originarios. No digo que no sean importantes, pero bueno, en este programa tratamos de contar sobre noticias que tengan que ver muy concretamente, muy específicamente con comunidades originarias. Así que bueno, de esa manera vamos a ir cerrando entonces este segundo bloque y vamos a pasar rápidamente al tercer y último bloque de este programa, de este producto radial, al bloque que hemos llamado Efemérides y Originarios por el Mundo. Llevamos ya una hora y 15 de programa, así que bueno, nos quedan 15 minutos para compartir el tercer tema musical y contar sobre noticias de otros tiempos que han pasado un día como en esta semana, ¿no? Porque recordemos que en este bloque tratamos sobre fechas, sobre efemérides que tienen que ver con la semana, con toda la semana que pasó, ¿no? O sea que desde el 18 de septiembre al 25 de septiembre. Entonces tratamos de ver noticias, historias o cosas que pasaron durante, en otro momento del tiempo, durante esa semana. Bueno, también en este programa dijimos la vez anterior, que también, bueno, podíamos mandar algunos saludos, y bueno, nos pidieron, se comunicaron con nosotros algunos amigos que nos escuchan. Ahí desde una persona que pertenece a la comunidad de Campo Grande, Río Blanco, en Nazareno, nos pide que mandemos saludos a toda la familia Flores, de la familia Flores, de los que son todos casi Flores, ahí en la comunidad de Campo Grande, Río Blanco, son Flores y Tolaba, me parece. También hay algunos Domínguez, ahí en la comunidad de Campo Grande, Río Blanco, así que un saludo para todos ellos, de parte de un integrante de la comunidad. También se comunicó con nosotros el señor Héctor Martínez de la comunidad de San Marco de Nazareno, también en el municipio de Nazareno, nos dice que nos estuvo escuchando, así que también le mandamos un saludo para don Héctor Martínez y toda la familia, un saludo ahí para la madre de Héctor, doña Manuela Domínguez, que por cierto es mi tía, así que un saludo para la tía doña Manuela Domínguez y bueno, para el tío, su esposo, don José Martínez. Y bueno, todo esto viene a colación de que se comunicó con nosotros Héctor Martínez de San Marcos de Nazareno, en el municipio de Nazareno. Bueno, a ver, ya en la parte de efemérides, vamos a empezar contando que un 21 de septiembre, o los 21 de septiembre, en realidad la fecha no es exacta, puede ser un 21, puede ser un 20, puede ser un 22, incluso creo que puede ser un 23, los pueblos originarios o los pueblos andinos solían celebrar, digamos, una fiesta, digamos, por esos días, que es la fiesta o lo que se llama el Cuyarraymi o Cuyarraymi. Hay algunos también que dicen que se celebraba el Cuyarraymi, así que bueno, eso es importante, yo creo, para los pueblos originarios, retornar, recordar esos festejos, esas fiestas, esas celebraciones, esas ceremonias que hacían nuestros pueblos originarios, ¿no? Y esta fiesta, este raimi, es uno de los cuatro raimis que se celebran durante el año en lo que eran las poblaciones originarias, sobre todo las poblaciones andinas. Y yo creo que en los otros pueblos también, ¿no? de América también se tenía celebraciones parecidas, pero bueno, no estoy seguro. Así que lo que sí es seguro es que en las poblaciones andinas, el 21 de septiembre o en esos días, se celebraba el Kuya Raimi o Kilya Raimi, y que hoy los científicos llaman el equinoccio, ¿no? de septiembre. Según los científicos actuales, esto no quiere decir que nuestros abuelos no hayan sido científicos. De hecho, digamos, estudiaban mucho, observaban mucho, miraban, digamos, los astros, observaban los astros, y bueno, de acuerdo a eso también se realizaban las celebraciones y las ceremonias, ¿no? Las fechas no son porque sí, sino porque tienen que ver justamente con una observación cósmica. Entonces, claramente ahí hay un trabajo científico que realizaban nuestros abuelos. Pero bueno, según los científicos modernos, a la fecha del 21 de septiembre o en esos días, le llaman hoy el equinoccio. Y después también tenemos dos equinoccios en el año. Tenemos el equinoccio de cercano al 21 de marzo, y tenemos el equinoccio ahora del cercano al 21 de septiembre. Después tenemos el solsticio de cercano al 21 de junio y el solsticio cercano al 21 de diciembre. Así que esto para recordar. Recordamos que cercana a la fecha del 21 de junio nosotros celebramos el Inti Raimi y lo que llamamos y consideramos el inicio del año nuevo andino, ¿no? Entonces, en estos días de 21 de septiembre que han pasado, cercanos al 21 de septiembre, celebraban nuestros abuelos el Kuya Raimi, que según dicen tiene que ver, según lo que yo he podido conversar con los abuelos, es una fiesta que tiene que ver con la fertilidad, porque durante este mes de septiembre, durante los días posteriores o cercanos al 21 de septiembre, es donde las comunidades andinas empiezan a, con mayor fuerza, con mayor trabajo, digamos, a realizar las siembras. Entonces ahí tiene que ver con la fertilidad de la semilla, y ahí también, bueno, se habla, se compara a la semilla con la mujer, con la Pachamama, ¿no? Donde en esas tres personalidades, en esas tres personas, se podría decir, en la semilla, en la mujer, en la Pachamama, está presente la fertilidad. Por eso yo siempre repito esa frase de mujer, semilla y Pachamama son lo mismo. Y bueno, esta fiesta, este Raimi, este Kuya Raimi, tiene que ver con eso, ¿no? con la fertilidad, con la mujer, con la semilla, con la Pachamama, con la luna. Recordemos que nuestros abuelos, incluso hoy mismo nuestros padres, tienen mucho en cuenta a la luna, a lo que va diciendo la luna, a lo que va mostrando la luna, para tratar o avanzar con los cultivos y con las actividades agrícolas, ¿no? Mi papá, por ejemplo, entre otros casos, él, al momento de sembrar, al momento de regar, en el momento de incluso de hacer algunos tratamientos con los animales, incluso, bueno, en esta actividad de, por ejemplo, cuando se hace la castración de algunos animales, siempre tiene presente el momento de la luna, cómo está la luna, qué le va diciendo la luna. Así que, bueno, son cuestiones que nuestros abuelos, nuestros padres tienen mucho en cuenta y que nosotros no debiéramos perder, ¿no? Yo estoy intentando también, como muchos, tratar de recuperar, de reconocer esa sabiduría para que no se pierda y, bueno, podamos también transmitir a nuestras futuras generaciones. Bueno, así que entonces, días cercanos al 21 de septiembre, los pueblos originarios, hoy también, en estas fechas, en estos días, se celebra el Kuya Raimi. Y también contarles, decirles que yo siempre me he preguntado, no sé si, bueno, ustedes saben, digamos, en las comunidades de Nazareno es así, entiendo que en las comunidades de Iruya también, en Santa Victoria también, en Los Toldos también yo creo que es así, en Orán también, en las comunidades de Uquiza también, en todo el territorio de Cuyamarca me parece que es así, que tenemos distinta música, distintos tonos de copla, distintos tonos de tocar los instrumentos musicales en como dos etapas del año o como dos temporadas del año, ¿no? Llamamos a la temporada de invierno o a la tonada de invierno y llamamos a otra la tonada de verano, ¿no? Y en la tonada de invierno se tocan ciertos instrumentos, se canta de una manera y en la tonada de verano se canta de una manera y se tocan también ciertos instrumentos. Y siempre me he preguntado en qué momento nuestros abuelos hacían ese cambio. Y últimamente, en lo que hemos visto ya en los últimos años, ese cambio se daba, cuando le preguntábamos en qué momento cambiamos de tonada o en qué momento cambiamos los instrumentos, casi todos decían que se hacía para después de la fiesta de la Virgen de Rosario, o sea, para los primeros días de octubre. Pero después, conversando con algunos otros abuelos, entienden que ese cambio de pasar de una tonada, de pasar de ciertos instrumentos a otros instrumentos, era justamente por la fiesta o cercana, o tenía que ver con la fiesta del Cuyarraimi, ¿no? En estos días de 21 de septiembre o cercanos al 21 de septiembre. Así que por eso, entendiendo que ya según lo que practicaban y celebraban nuestros abuelos, yo ya me voy a ir un poco acercando o entonando con este tema musical, desde este equipo que produce este programa radial, nos vamos a ir entonando con eso, y bueno, queremos que ustedes también, por eso es que ahora vamos a poner el último tema musical de los señores, de la señorita, no sé, Bruja Salguero, y el señor Bruno Arias, un tema que se llama Olor a Carnaval. Así que bueno, espero no equivocarme y espero que las deidades no se enojen y esperemos que justamente estemos en tiempo ya de ir oliendo el carnaval, ¿no? Así que va el tema musical y luego volvemos para cerrar este programa. carnaval. Siento de nuevo, mi corazón es una caja endiablada en mi pecho. Cuando salga el diablo de su entierro majestuoso, volverá la fantasía y la magia abrazará. Ay, mi alma. Y entre el medio de toda la gente endiablada, bailaremos metalitos, Pachamama, santa tierra. Sentirás mis pies bailar, Pachamama, santa tierra. Sentirás mis pies bailar, Pachamama, santa tierra. Sentirás mis pies bailar. Bueno, creo que vamos a coincidir. Hermoso tema musical que pasó. Contarles que en alguna oportunidad lo encontré al señor Bruno Arias en Villazón, cuando todavía podíamos ir tranquilos a Villazón. Y bueno, le dije que me gustaba mucho el tema musical, pero bueno, que no estaba de acuerdo con una sola cosita, ¿no? Y es cuando se habla del tema del diablo. Y bueno, pero esto es algo que después lo charlaremos más adelante, ¿no? Con el tema del diablo y todas esas cuestiones. Y bueno, me dice, no te hagas problema, dice, porque el tema no es mío. Aparentemente el tema es de la señorita Bruja Salguero, así que bueno, en algún momento lo conversaremos con ella. Pero bueno, más allá de eso, la verdad que muy lindo tema musical, la verdad que anima mucho y hace sentir, ¿no? El olor a carnaval, y esperemos que esta etapa que viene, este carnaval que viene, se lo pueda disfrutar como años anteriores. Esperemos que ya la pandemia se haya terminado para ese momento. Bueno, ya para ir cerrando entonces este programa número 17, contarles también que un 21 de septiembre de 1832 moría el hermano de pueblo originario Ramón Mataojo. Moría en Francia, y se dice que fue el primer charrúa de este pueblo originario, donde hoy hay muchos hermanos que habitan en el país de Uruguay. Seguramente también debe haber también hermanos que habitan en la zona de, bueno, cercanas ahí con la frontera de Uruguay, en lo que es el estado argentino. Y dice, bueno, fallecía entonces un 21 de septiembre de 1832 en Francia. Como dijimos, el primer charrúa que se dice que cruzó el Océano Atlántico y que fue llevado para allá supuestamente con fines científicos, ¿no? Así que bueno, eso pasaba, la verdad. Duele este tipo de cosas porque son muchos hermanos originarios de otros tiempos que han sido privados de su libertad y trasladados de un lugar a otro lugar, incluso a museos vivientes, donde lo veían, ¿no?, como cosas, los maltrataban, y bueno, muchos han muerto fuera de sus territorios. Así que bueno, ese era un poco lo que había pasado también un 21 de septiembre. También, ¿no?, la última noticia, la última efeméride de hoy, cuenta también otra noticia triste. El 24 de septiembre de 1572 fallecía en Vilcabamba, esto en Perú. Fallecía decapitado el último inca, se podría decir, Túpac Amaru I. Recordemos que después este Túpac Amaru I tuvo un nieto, que fue Túpac Amaru II, y es el que todos conocemos porque, bueno, estuvo enfrente ahí de, de una rebelión que se realizó en ese tiempo y que muchos recordábamos y que queremos que se estudie y que se recuerde también en las escuelas, ¿no? Así que bueno, entonces el 24 de septiembre de 1572 fallecía decapitado el último inca llamado Túpac Amaru I. Así que bueno, esos son un poco las efemérides que corresponden a esta semana que ha pasado. Así que bueno, de esta manera vamos cerrando. Ya hemos pasado con 5 minutos del horario de programa. Esperemos que nos disculpe la audiencia, la OCAN y todos los que permiten la producción de este programa radial. Así que bueno, como siempre, agradecemos a la responsable de este proyecto que tiene un apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación. Agradecemos ahí a Paula Milana y al equipo de producción de puesta al aire de este programa radial. Agradecemos a Micaela Tolaba, quien se encarga de la puesta al aire y operación técnica. Agradecemos a Rocío Domínguez, que se encarga de la búsqueda de noticias y edición digital. Y bueno, para acompañarlos, para tratar de servirles también en la conducción, Milagro Pachacutec. Así que bueno, saludos para todos. Nos encontramos, si todo va bien, para el próximo domingo. Es Jayaya, Jayaya, Jayaya, Jayaya. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p